momento de la introducción del libro Free Play, Juego Libre, Improvisación en la Vida y en el Arte, de Stephen Nachmanovich. ¿Cómo se aprende a improvisar? O en todo caso, ¿cómo se aprende cualquier arte? O cualquier cosa. Es una contradicción, un oxímoron. Aquí encontramos el elemental doble vínculo. Vaya y dígale a alguien, sé espontáneo. O trate de que alguien se lo diga a usted. Nos sometemos a maestros de música, de baile o de taller literario que pueden criticar o sugerir. Pero por debajo de todo eso, lo que realmente nos piden es que seamos espontáneos, que seamos creativos. Y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser y es inmaculada y originalmente nosotros mismos. Lo que tenemos que expresar ya está en nosotros, es nosotros. De manera que la obra de la creatividad no es cuestión de hacer venir el material, sino de desbloquear los obstáculos para su flujo natural. Por lo tanto, no hay forma de hablar del proceso creativo sin mencionar su opuesto. Todo ese asunto pegajoso y resbaladizo de los atascamientos, esa intolerable sensación de estar trabado, de no tener nada que decir. Esperemos que este libro sirva para dinamitar los obstáculos, que sirva de cuña para separar los obstáculos creativos. Pero el proceso de trabajar con los bloqueos es sutil. Sería bueno tener un conjunto de recetas para aplicar. 7 etapas en la liberación de nuestros bloqueos. Lamentablemente, los procesos creativos no funcionan así. La única forma de salir de la complejidad es a través de ella. En última instancia, las únicas técnicas que pueden ayudarnos son las que inventamos nosotros mismos. Tampoco podemos hablar del proceso creativo porque hay diferentes tipos de personalidad y los procesos creativos de uno no son los mismos que los de otro. En la lucha por la expresión del yo, muchos yoes deben expresarse. Cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino para penetrar en estos misterios y salir de ellos. Tenemos el derecho de crear, el derecho de la realización y el logro personales. No todos se dedican a pararse frente a un público sin nada escrito en la mano, esperando que llegue la musa. Pero muchas personas se encuentran en situaciones similares. Usted tal vez quiere dominar un instrumento musical, expresarse a través de la pintura, liberar la novela que tiene adentro. O tal vez está en el colegio y desea poseer la creatividad necesaria para escribir una disertación original. Tal vez desea iniciar un nuevo ritmo en los negocios, desarrollar algún plan nuevo, desconocido y ejecutarlo. O puede ser un terapeuta que ya no sabe cómo tratar a un paciente. Un activista político que busca una forma más auténtica de sintonizar a la gente con lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Cómo crea usted una forma nueva de manejar una ciudad que crece o escribir una legislación para los tan intrincados problemas del Estado, la nación o el mundo? ¿Cómo inventa una nueva manera de hablar con su esposo, su esposa o su amante? La literatura de la creatividad está llena de historias de avances súbitos. Estos momentos llegan cuando uno se libera de algún impedimento o miedo y ¡pum!, se presenta la musa. Entonces, uno siente claridad, fuerza, mientras algo imprevisto salta de su interior para afuera. La literatura del Zen, a la que he acudido abundantemente por su profunda penetración en la experiencia del avance rápido, está llena de relatos sobre el Kensho y el Satori. Momentos de iluminación y momentos de total cambio en la manera de pensar. Hay momentos en la vida en que uno simplemente abre una puerta de un puntapié, pero no hay uno solo de estos momentos. En el desarrollo de una vida creativa hay una serie de avances provisorios sin que pueda preverse cuál será el último, porque se trata del viaje hacia el interior del alma. Ay, si te solté la luz. Salí al balcón, luna llena,